Conversation 2. ¿En qué puedo servirle? Necesito 2 litros de leche. ¿Entera o descremada? Entera. También quiero 1 kilo de naranjas, 1 lata de atún, 1 bolsa de papas y 1 manojo de zanahorias. ¿Algo más? Las papayas tienen buena pinta. Sí, están muy dulces. ¿Quiere llevar una? Sí, pero no muy grande. ¿Qué le parece esta? Sí, se ve bien. ¿Cuánto le debo? Son 10.300 pesos. Aquí tiene. Muchas gracias. Hasta luego.